eso. Contigo yo soy muy feliz. Contigo yo puedo soñar. Contigo yo puedo crear mil historias de amor que sean de los dos. Hola, ¿qué tal, amigos de Lima Este? Les saluda su grupo Los Rapper Clan para presentarles en primicia nuestro nuevo tema, Contigo Soy Feliz. Síguela aquí en Radio Sensación 97.7. Te pone sabor, te lo dicen Los Rapper.